encontré. Tira por el suelo de espalda al revés. De viaje en Miami seguimos redes. Si no se despega porque la enredé. Y más es tilín, tilín. Lo que quiere es un kiss, tilín. Si termina la fiesta le tiro propuesta y no es pa' dormir, tilín. Y me hace tilín, tilín. Lo que quiere es un kiss, tilín. Si termina la fiesta le tiro propuesta y no es pa' dormir, tilín. No hace falta pastilla, yo le quito los dolores. Si tú quieres olvidarlo, traje mari pa' que enrole. Estoy con dos morenas y unos pelos de colores. Si de esta no me salgo, quiero que me traigan flores. Contigo el calentón es como si fuera fiebre. Fuma, verde, si no viene de una se lo pierde. Ese burrito pa' que lo entierre. Le invitamos al party y no se va hasta que se cierre. La quiero en el cuarto, sea como sea la parto. Dime lo que quiere que me adapto, no te hagas la dura que te rapto. Y más estilín, tilín, lo que quiere es un kiss, tilín. Si termina la fiesta le tiro propuesta y no es pa' dormir, tilín. Y me hace tilín, tilín, lo que quiere es un kiss, tilín. Si termina la fiesta le tiro propuesta y no es pa' dormir, tilín. Dangerous, si viene al hotel en la suite resideño la parte y el danga pool. Quiere verse conmigo, pierdo los estribos y le muerdo ese tanga azul. Tú quieres de lo mío, le meto más lío, tú grita y lo va.